noche enciende a las estrellas y ellas a tu imaginación cuentan historias infinitas, cantan en cada constelación. El universo es un misterio, como es la vida y el amor. La noche enciende a las estrellas y ellas a tu imaginación. Mil historias en el cielo de la noche se dibujan. Es un ángel o una bruja, o la princesa de hielo, o tal vez sea un anzuelo si lo miras al revés. Aunque ahora que veo bien, en vez de la cruz del sur, es la pata de un ñandú que nos dio el chocolate. La noche enciende a las estrellas y ellas a tu imaginación cuentan historias infinitas, cantan en cada constelación. Veo, ¿qué miras? Una cosa, no te creo. Si le pedís tres deseos, seguro los cumplirá. Sí, una estrella fugaz. Ahora te digo yo. Veo como un nubarrón en medio de mil estrellas. No lo veo. ¿Son aquellas? Sí, los sacos de carbón. El universo es un misterio, como es la vida y el amor. La noche enciende a las estrellas y ellas a tu imaginación. En el cielo las estrellas como preciosos diamantes, lejanos soles brillantes, luciérnagas que destellan, encandilan de tan bellas en cada constelación. Nos fascina la ilusión de un queso grande de luna, que es la más grande fortuna de nuestro amigo, el ratón. La noche enciende a las estrellas y ellas a tu imaginación cuentan historias infinitas, cantan en cada constelación. La noche enciende a las estrellas y yo les canto esta canción. El universo es infinito, igual que tu imaginación. El universo es infinito, igual que tu imaginación.